Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en Muñoz. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. ¿Qué programa? 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Corazón mujer. Seducida por el ocaso, la tarde se desnuda el pecho y derrama una luz ardiente que sonroja tierra y cielo. Admiro el violeta del ocaso y comprendo la pasión de la tarde, pues en mí alienta un corazón seducido por auroras y atardeceres. Percibo un aleteo de colibrí. En pos de él me desnudo el pecho, como la tarde. Y en el dulce sueño encuentro a mi niña, que mi corazón tiene por lecho. Un caracol al verme se esconde en su laberinto. Dime, corazón de pozo, que guardas amores secretos y melancolía. ¿Por qué te asombra el universo? En lo alto pasa una nube desgarrada por el viento. Corazón sangrante, de las grietas de tu barro emerge una vasija nueva que encierra el agua del torrente. Veo una cresta nevada y adivino el fuego de su entraña. Un surtidor ardiente brota de mi pecho abierto. Infinitos soles le queman los sueños del mundo. A mi lado un arroyo corre hacia el lago, donde morirá en silencio. En la trenza de mi corazón anidan recuerdos que son instantes eternos. Sucumbe la luz, suelto mi pelo, y en sus hebras encuentro que si mil veces muriera y otras tantas viviera, conmigo siempre quisiera este corazón, mujer. Corazón mujer, Gloria Arenas Agis. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Yeah. yo y yo. Desde siempre, y por alguna razón que nunca he comprendido bien, siempre me he referido a mí como nosotras. Sí, siempre digo, ya llegamos, nosotras creemos, o bien, te lo hicimos. A lo que algunos me preguntan, ¿tú y quién más? Desde ese momento mi cantaleta cambia a, ya llegamos, yo y yo. Yo y yo creemos, o bien, te lo hicimos yo y yo. Bueno, aparte de que siempre he pensado que la palabra yo es muy protagónica, muy pretenciosa, muy chocante, pues, creo que hablo así, por la certeza que tengo de una verdad muy profunda pero presente, que es que yo soy la suma de varias yos. Una de ellas, la más incómoda, la más indeseable, la más inoportuna, pero indudablemente la más fuerte, es la yo adolorida, la yo punzante, la yo herida viva, la yo sangrante. Cuando era chica, yo era más torpe, y por eso mismo siempre me peleaba con ella, con la terrible. Y siempre que me peleaba con ella, de manera inevitable, siempre, siempre, ella me ganaba. Y me ganaba porque ella, la yo adolorida, dedica todo su tiempo solo a eso, a ser ella, a ser dolor. Y yo no solo le quiero dedicar mi tiempo a ella, porque de verdad, yo quiero hacer muchas cosas más. Tratando de entender lo que me pasaba y buscando encontrar cómo ayudarme, logré tener un diálogo interior, un diálogo íntimo con mi inquilina más tenaz. Y con el paso del tiempo, fui aprendiendo no solo a no pelearme con ella, sino que también aprendí a tolerarla y a valorarla. ¿Por qué? De principio porque no voy a poder quitármela de encima nunca. Y después, porque desde que tengo uso de razón, ella siempre ha estado conmigo. Siempre. Es decir, vivo todos los días con ella, y ella es muy celosa. Ella nunca me deja sola, porque quiéralo yo o no, me acompaña las 24 horas del día. Y finalmente, porque ella me necesita para vivir. ¿Que por qué la tolero? Simplemente porque ella soy yo. Acepto que la presencia de mi yo sangrante, de mi yo adolorida, me ha marcado, sí. Pero si soy honesta, debo aceptar que no solamente me ha marcado para mal. Gracias a ella puedo valorar mi salud de una manera más concreta, palpable. Y también es gracias a ella que tengo una perspectiva más amplia de la vida. Los sanos, estoy segura, ni siquiera valoran lo afortunados que son por tener salud. Pero no lo pueden hacer por incapacidad, porque como no han vivido lo incómodo de una enfermedad grave o el horror producido por un dolor agudo, no tienen cómo hacerlo. Creo que es sencillamente por esta razón que nosotros, los enfermos, entendemos mucho más en torno a la vida y, por ende, en torno a la muerte. Sí, es precisamente nuestra misma enfermedad la que nos permite valorar mucho más los buenos momentos, como asimismo entender lo afortunados que somos todos de estar vivos. Creo que actualmente ya tengo la capacidad de escuchar a la yo punzante. Creo que también cuento ya con la sabiduría necesaria para respetar su tiempo y para cederle inclusive un lugar físico dentro de mí. Desde hace algún tiempo, la yo herida viva ha venido ocupando cada día un lugar más grande dentro de mí. Ay, cada vez más grande. Yo, respetuosamente, la escucho, la permito y no me opongo a su presencia, no solo porque esto irónicamente sería contraproducente, sino porque, repito, ella también soy yo. Tampoco me le opongo porque creo que la correlación de fuerzas ha cambiado. Ahora mi cuerpo es más ella que yo. Es decir, ahora está más habitado por ella que por mí. Desde allá es que les hablo y trato de explicarme. Desde esa vasta profundidad que alcanza mi dolorosa situación, es que me dirijo a ustedes. Y puedo asegurarles que conciliando con el dolor, o sea, dándole a ella, la yo punzante, la yo herida viva, el enorme espacio que ahora necesita dentro de mí, es que he podido vivir de manera más o menos regular. Sí, solamente así he logrado conseguir la mínima tranquilidad que necesito, yo, la mujer ocupada, para seguir viviendo. Thank you. Sí, solamente conciliando con el dolor he logrado conseguir la mínima tranquilidad que necesito. Yo, la mujer ocupada, para seguir viviendo. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Eu não sei se terei tanto amor pra te dar. Quando a velhice chegar, eu não sei se terei tanto amor pra te dar. Hoje vem amor, vem amar. Lábios esperam te querendo beijar. Amanhã estaremos velhinhos. ¿Qué hubo tú? ¿Todavía víboras? Yo creía que ya morongas. Pueblo, Efraín Huerta. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó El sonido de la radio. Fuentes. Audios relativos al archivo personal de la maestra Margarita Castillo, Radio UNAM, y a la gestión de distribución de materiales radiofónicos realizada por la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, entre sus miembros. Interpretación de textos presentados en esta emisión por autoría de Gloria Arenas Agis, Margarita Castillo y Efraín Huerta. Margarita Castillo. Colaboradores: Betania Benítez, Julieta Espinosa y Jorge Covarrubias. Música: selección de autores varios de Roxy Psicodélico, surf, camboyano y de cochera. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Es una producción de Arturo Jiménez. Para Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria.